con oro de Ofir. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu señor, inclínate ante él. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían con gozo y alegría. Entran al palacio real. Es la reina adornada con tus joyas y con oro de Ofir. Es la con oro.